Quiero que me digas que tengo que parar de adorar. regreso a mi hogar, a mi hogar. Big Rock. Sánchez. Damn. Este momento. Oye. Servirle a los demás. Lo que quieres es ser feliz. Conozco la mirada. 3:13, fariseo hipócrita. Y ahora que ya nos pongamos sinceros ante los ojos de Dios, más allá del tiempo, dale el oficial, Anthony el profe, guerrero de un profundo recho. Zeta, Alex Zurdo, junto a Josué el Escogido. Porque nada se compara a tu amor, porque me amaste aún siendo como tú soy. Por eso te entrego mi vida y mi corazón. Ey, este es Josué el Escogido, junto a Alex Zurdo. Radical, el mandatario de este movimiento. Eso es así. Definitivamente. Te salvará de los peligros, te protegerá con sus alas y debajo de ellas hallará refugio. 1,000 caerán muertos a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti nada te sucederá, porque tú confiaste en el Señor e hiciste que Él fuera tu protección. Nada malo te sucederá, porque Él dará orden a sus ángeles para que te protejan a donde quiera que vayas. Ellos te levantarán con sus manos para que no tropieces. Dios dice: yo te salvaré, porque confías en mí. Te protegeré, porque reconoces mi nombre. Me llamarás y yo te responderé. Estaré contigo cuando te encuentres en problemas. Te rescataré y haré que disfrutes de una larga vida y verás mi salvación. Yo, Jehová de los ejércitos. Esto es una realización de Sion Mix y DJs Unidos Oídos. Presenta Protección Divina. Yeah. alcance llegue lo más alto posible. A tu trono, Señor. Este ha sido tu servidor, Rodolfo el cantante, de lo más profundo de mi corazón. Suelo, estamos adorando en Ifrío y en verdad, como se debe hacer esto. Nito, Melody Music, mi ministerio, Destiny Studios. Vale la pena avivamiento, somos los protagonistas del acontecimiento. Únete ahora a esta banda ganadora. Se trata de como arca, la presencia de Dios encantadora. Eso que yo tengo con nada se compara porque es completamente divino. Por eso no temo que llegue la tristeza porque se manifiesta y es el divino. Sigo caminando, batallando, siempre pillando la huella de Jesús en mi camino. Yo me gozo ante la nostalgia porque tengo claro mi destino. Goza y danzale, alegría, goza y danzale. DJ Grub, Sean Mix, DJ Grub. suena, pero solo un rato entretiene.

keep spinning faster into a new disaster. So I'll run to you. La adicción que me lleva higher and higher. Todo para

Baby, can't you see? You're the one I need, only one I need. And I can't believe, no, I can't believe you would ever. I'm not afraid to. Morirme de amor, saco la mano de dinero, con la noche cero, contigo. Fenómeno, el científico en la música. Oye, la verdad es que no me gusta. Ahora no se vende.